Y, oiga, esperen un momentico que son ya las 5 de la mañana, 14 minutos. ¡Ay, Dios mío! Déjeme, deme rápidamente el último bloque del horóscopo. El último bloque del horóscopo, profe. Claro, que ya salimos de sus notas, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo le envié dos efemérides de hoy. Es que había mucho artista ángulo, profe. Entonces no quería llenarlo de tanto ángulo. Sagitario, la vida te está poniendo delante a muchas oportunidades de todo tipo, Sagitario. Pero no estás hoy en condiciones de apreciarlas, aunque deberías hacerlo. Has de estar abierto a estas posibilidades que te vayan llegando y no dejarlas aparcadas por miedo a actuar. Capricornio, para el día de hoy. Sí, hoy, Capricornio, te encuentras en el trabajo con que alguno de tus superiores te hacen un comentario negativo, no te deprimas. Acéptalo con humildad y reconoce tu fallo. Avanzamos con Acuario. Acuario, buen comienzo del día de hoy, Acuario, aunque quizás no pasará mucho tiempo sin que te enteres de que alguien en quien confías a diario te ha mentido. Piscis, para el día de hoy. Estás hoy algo desanimada, Piscis, porque todavía no ves los resultados positivos que esperabas y crees que ya lo has hecho todo para conseguir tu objetivo. No tengas prisa, todo llegará en su momento. El esfuerzo, la tenacidad y la constancia siempre tienen su recompensa. Este fue el horóscopo para el día de hoy, profe. 11 de la mañana, 16 minutos, pero yo por aquí, a ver, que estoy aquí. Estoy aquí de ingeniero de sonido. Voy a conectar con Cali. Chicos de la 96.0 Oriente Estéreo, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Vamos a ver si tenemos éxito. Seguimos en Barrio Adentro a través de la 96.0 FM y es momento de saludar a nuestros compañeros de Café de la Mañana, un programa que va desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana en esta emisora. Y vamos a hablarles a ellos precisamente que están desde España y que, digamos, están pendientes de lo que sucede en nuestro país, darles una noticia para ellos que están allá pendientes también de lo que sucede, porque ellos tienen a Linda Caicedo que el día de hoy comenzó en forma, pues, la aventura de su paso por el Real Madrid, ¿no? El fútbol español femenino. Y es que la delantera vallecaucana, que fue presentada, pues, ya la semana pasada como el flamante refuerzo del equipo del Real Madrid, tuvo su primer día de entrenamiento ya con todo el elenco merengue. Y según se ha sabido a través de las cuentas oficiales del Real Madrid femenino, Linda, pues, ya se viste de ese blanco del Real Madrid. Y ya, pues, está ingresando al campo de entrenamiento con su nuevo equipo, con su nuevo club, con sus nuevas compañeras, a las cuales, pues, va a llevar y tratar de llevar al triunfo, llevárselo todo por los torneos que vaya a disputar de aquí en adelante, ¿no? El Real Madrid regresó a prácticas tras varios días libres, donde sus principales figuras se encontraban con sus selecciones nacionales disputando la fecha FIFA. La colombiana, que fue figura del, por ejemplo, el Mundial Sub-17 y que ya se alista para disputar el Mundial Sub-20, y quien fuera también figura del Deportivo Cali, del América de Cali, donde debutó a los 14 años, donde se mantuvo por un tiempo y luego pasó a las filas del verde de la ciudad de Cali. Allí disputó varios torneos, incluso quedó campeona de la Liga Femenina, y pues finalmente se ha decidido que su paso por Colombia le quedó corto realmente el campeonato, y ahora, después de muchos rumores, primero se pensaba que iba a ir al Barcelona y ahora finalmente recae en el Real Madrid, el equipo que en el género masculino es el mejor del mundo, en el género femenino pues el mejor es el Barcelona, pero con esta apuesta que hace el equipo de la capital española, pues se aprestan o esperan que con ella logren subir su nivel y ganarse todo como lo hace el equipo masculino. Así que, compañeros allí en España, el saludo desde aquí, desde un rinconcito de Santiago de Cali, el barrio Marroquín 2, Oriente Estéreo 96.0. Les saluda DJ Juanca. Muy bien, Juanca. Gracias a Juanca y los muchachos que a esta hora están llevando, pues, haciendo la producción para esta oportunidad del Café de la Mañana. Juanca, un abrazo fuerte a la distancia. 11:19, me vengo con una canción que me han solicitado por acá, que me lo pide Fercho. Me dice, Freddy, hace días que no escucho a Me Resbala de Integración Casanova. Por favor, pónganmela, que ellos saben para quién les va. Hasta un ratito, Dios mío. Tiradera. Ya vendrá el fiscal de las noticias y tendremos dos temas. Uno que tiene que ver, que es nexo de lo que usted propuso ayer. Obviamente, más respuestas que nos siguen llegando. Con una analista de vídeos y de todo este tipo de cosas. Y obviamente vamos a hablar de la entrevista de la bichota ayer en... ¡Ay, Dios mío! Pero usted no se pierde una, ¿no? ¿En el qué, perdón? Que usted no se pierde una. Hombre, si yo trabajo para la gente, para que mi cliente esté, orientado, pues yo me sacrifico. Pero un bochinche, pues, y usted sale corriendo. No, yo me sacrifico porque ¿qué más puedo hacer? ¡Ay, Dios mío! Tengo que traer información. A mí el programa me parece un ladrillazo en la cabeza, pero estaba la bichota y había que estar ahí. 11:20. Ya venimos. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Yankee le duele. Mira, el creador de conceptos. Gloria de Dios. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Aló, papá? ¿Aló, pollo? Al aire. ¿Usted sabe quién es Ceci Tober? Hombre, me suena. ¿Esta no es aquellita? ¿Aquellita? ¿Qué es aquellita? Una gatica que sale en YouTube. No. Es una señora que habla y hace análisis musicales y todo eso, porque ya tiene bastante argumentos. Sí, profe, yo sé quién es. Ceci Tober, sí. Casualmente la vi la semana pasada. Bueno, pues yo la vi anoche. Ah, Dios mío. Entró usted al mundo de Ceci Tober. Entonces me traje esto. Espera un momentico. Dele play, profe. Mira, Ceci, no se acelere tanto. A ver si me sale bien ahí. Escuchen. Hágale, pues. Atentamente, a ver. Modernas y cantantes más actuales. Hay cosas que yo no puedo analizar porque no hay nada para analizar. Dije, venga, va, vamos a abrir un poco la mente, vamos a escuchar qué es lo que pasa, ir a las tendencias de YouTube y ponerme a revisar qué es lo que pasa por allí. Por supuesto que me he llevado una gran sorpresa y vamos a ver entonces un compilado de reacciones y opiniones de todo lo que está pasando por las tendencias de YouTube y qué es lo que creo al respecto. Vamos allá. Lo primero que me encuentro es la canción Aventura del señor Bad Bunny, una canción que se llama Volví. He mirado la canción entera, me he comido el vídeo entero. Hay una parte que realmente tengo que destacar por su literatura, ¿no? O sea, vamos a ver la carga literaria. Pasarte al labio rico como te gusta a ti, ponte en cuatrita, la saco como lo sé a ti, te montaste en la jipeta y no tenía pante. Vamos a parar aquí. Si vamos a hablar de técnica vocal, esta es una voz que está completamente modulada por el autotune. O sea, si con autotune suena de esta manera, podréis imaginaros cómo suena sin autotune, ¿no? Yo me compro un 4-7, para no ser fulete, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Pero lo que me preocupa es la letra. Al carecer de dicción, no se le entiende absolutamente nada lo que está cantando. Entonces, tienen la diferencia de poner la letra en la descripción. El verso dice lo siguiente. Hacértelo bien rico como te gusta a ti. Ponte en saco como lo hace Tatís. Te montaste en la jepeta y no tenías panty. Ahí se los dejo. Es normal que tenga 62.289.175 visualizaciones y 1.900.000 likes contra 40.872 dislikes. ¿Esto no te hace pensar como sociedad qué es lo que está pasando? No tengo más datos. Esto ya para mí quedó absolutamente retratado. Luego tenemos a Romeo Santos. Romeo Santos tiene una voz, bueno, a nivel vocal está mejor que Bad Bunny, por supuesto. Es un tipo de voz muy aflautada. Y por ti, vivo aniquilado en el despecho. Vivo viendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz. Como puede ser Camilo, son voces que a mí no me agradan. A nivel vocal, lo que muestra Romeo, vamos a ver un pedacito nada más de la canción. Después de Dios, soy tu todo, mujer. Es una voz que prácticamente, que tiene una colocación bastante extraña. Es una cuestión de gusto personal. No me gusta la voz que tiene Romeo, como tampoco me gusta la voz que tiene Bad Bunny. Bad Bunny no canta, o Romeo al menos... hay una melodía que lo que a mí me preocupa es el contenido de este tipo de música que hay ahora mismo en tendencia en YouTube. Seguimos con las tendencias de YouTube y me encuentro ahora con el gran Maluma y la canción La Botella con su compañero Justin Quiles, más de lo mismo, y de repente entra el señor Maluma y dice: me he comido cuando culo por ahí, pero ninguna daría la vida por la mía. El romanticismo de este siglo. Y vamos a leer textualmente, porque como tienen la amabilidad de ponerte las letras, no vocalizan cuando cantan. Entonces uno tiene que sí o sí recurrir a la letra para entender qué es lo que están cantando, ¿no? Y ha pasado por Hawái y Madrid. Me he comido cuantos c*** por ahí, pero ninguna daría la vida por la mía, del modo que lo hacías por mí. De verdad tengo que seguir en tendencias de YouTube. Es que esto no hay quien lo coma. Pues esto tiene 8.873.745 visualizaciones. Esto no tiene explicación. O sea, no me pidan una explicación técnica a esto porque es que no la hay. O sea, esto es un producto, es marketing, es preocupante porque hay un sector muy grande de la sociedad que se dedica a consumir esto. ¿Vale? Hay que ver qué es lo que estamos haciendo mal para que esto se idolatre, que los críos crezcan con esto, creyendo que esto es lo que sirve. Esto no enamora a ninguna mujer. Es que no puedo decir nada, chicos, no puedo decir nada bueno de esto. Sigo investigando y sigo buscando maravillas y maravillas en las tendencias de YouTube y me encuentro con el señor Darrell, el Alfa, y la canción Pacata o Pacata. Creo que esta se lleva la guinda del postre. Es un señor que está rapeando, no se le entiende absolutamente nada lo que está cantando, pero tenemos la letra para saber lo que está diciendo. Y vamos a la parte de la canción donde más carga literaria pone este señor. No, como yo les digo, no voy a hablar de técnica vocal porque no la hay, ¿vale? Tú te quieres cuatro, dale punto adelante, que después que te eche el cuerpo te doy los diamantes. Tu maruma se está maturando mal. Y ahora vamos a recurrir a la letra porque esta parte dice exactamente: dale, toma un par de pesos, ponte los implantes. Oh my God, dice el coro. Yo te quiero un dale, con todo alante. Así es, con todo alante. Que después que yo te eche el polvo, te doy los diamantes. Y el coro dice: stop that shit. Tú no eres una santa, ma, tú eres un gángster. Fin de la nota. Siguiendo por las tendencias de YouTube, me encuentro otra perla. La perla de Dímelo Flow. Lenny Tavares, Arcángel, De La Ghetto, Justin, Quiles, Dale, Sech. Se llama Se Le Ve, pero tiene nada más y nada menos que casi 3 millones de visualizaciones. Y hay un momento literario donde el señor Arcángel canta lo siguiente. Como Yao, que le mete el algalón, que le llega a la garganta y le bloquea el oxígeno. Sé que te llega la matriz. ¿Necesitan la letra? Al menos le pude entender lo que hablaba, ¿no? Pero aquí la tenéis. No la voy a ni reproducir. Ustedes mismos la pueden leer. decepcionante entrar a las tendencias de YouTube y poderse escuchar música de ahí. No sé qué está pasando. La gente, no hay nada mejor. La gente no está buscando contenido de verdad que te haga pensar o que realmente... ¿Qué es lo que está pasando? Me pregunto qué es lo que está pasando. ¿Alguien me puede responder qué es lo que está pasando en el mundo? Que esto está en auge y creciendo cada vez más. Esto no aporta ningún tipo de educación, ningún tipo de ejemplo. Yo no le encuentro nada positivo a esto, ni siquiera para bailarlo, o sea, solamente de escuchar la letra que te dan ganas de vomitar. O sea, esto, ¿qué clase de educación habéis recibido? Es que termino, mira, este vídeo, termino cabreada de hacer este vídeo, porque realmente me da asco todo esto que estoy escuchando. Esto no tiene ninguna clase, ninguna categoría, ningún, no se puede sacar ningún contenido musical en condiciones, ninguna técnica en condiciones, ninguna letra en condiciones. Espero que les haya gustado el vídeo, les mando un besito muy grande, ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que yo pueda continuar analizando buena música, así que les mando un besito enorme. Bueno, ahí está la señora... Mi estimado Nicky. Se ha sido ver. Sí, sí, no, no, no, no, simplemente me llamó la atención. Me llamó la atención y dije, bueno, va a poner. Claro, pues se despachó con todo el mundo. No, no, pues ella, es que como usted siempre me sale todos los días con las tendencias. No quedó artista vivo. No, no. Pues, ya queda. Escúcheme, ya queda en el criterio de cada cual, ¿no? Nosotros aquí traemos una señora que es profesora de técnica vocal, literaria, o sea, es una persona que yo estudié, o sea, para poder traer este video, yo leí quién era la señora. Claro. Y pero entonces, sí, sí, o sea, no es una señora ni amargada, ni descontextualizada, ni del siglo XVI, no, no, no. Es una señora que hace análisis de la música. Y no es nueva, es una señora ya, puede ser mi mamá. Sí, sí, sí, sí. Tranquilamente. Entonces, claro. Pienso que, hombre, comparta o no comparta, porque eso depende de cada uno de ustedes, de los que me están escuchando al otro lado. Por supuesto. Pero nosotros tenemos la obligación de tener, de darle este, ¿cómo se llama? Conocimiento. Sí, sí, sí. Que cada uno tome el criterio como lo quiera tomar. Habrá gente que no está de acuerdo, pues estamos totalmente de acuerdo, cada uno es dueño de lo que piensa, de lo que quiere, pero a mí me parecía que era válido traerla a raíz de pues que está de moda. Mató a todos los artistas urbanos. No, no. Mató a todos. No, yo lo que digo es... No, lo que yo digo es... sería bueno que de verdad miraran un poquito las letras, ¿no? Pero pues sí, deberíamos empezar a escuchar música clásica. No sea exagerado. sí, no sea exagerado, porque por ejemplo... Escuchar música. Por ejemplo, a ver, usted escucha las letras de... Sí, que tampoco se salvan muchos. Pero por ejemplo, para la que está de moda, Karol G, de la que vamos a hablar ahora. Karol G. Sí, ella mete uno que otro madrazo y. Sí, pero es normal. Y que te toca un culito, dices. Sí. Pero eso de cómo el Arcángel que te va a llegar hasta la matriz. Pero, es que hay artistas profundos. No, pues sí. El ginecólogo del reggaetón. 11:37. Venga, voy a venir con una música. Voy a venir con una canción, perdón. Hágale, profe. Para respirar el aire. Vale, profe, vea. Estos tengo reacciones aquí de lo que acabo de pasar. Espere, profe. Voy a leer. Deme un segundito, profe. Para que volvamos luego con la nota que le envié de las niñas argentinas que se están quejando y son tendencia en todo España. ¿Otros qué son? Ahorita lo escuchamos y lo compartimos con los oyentes. 11:37. 5:37, ya amanecer en Cali. ¡Ay, Dios mío! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Imaginarme sin ti Es Elvis Crespo sin Suavemente, Puerto Rico sin Clemente. Y así, así es estar sin ti. El café sabe mejor, pruébalo. Bueno, 11:42, 5:42. Hay que meterle acelerador a esto porque si no nos vamos a quedar más colgados que salchichón de fiesta. Bueno, profe. Bueno, entonces espero un tico que aquí tengo material para el piso, ¿verdad? Ay, de tengo a Karol G, tengo a Café, pues ya me está pidiendo pista de Cali. Hágale. El fiscal de las noticias. Y tengo el temita de las niñas lloronas. De las que se quejan, de las venezolanas, precisamente. Ah, son venezolanas. Sí, dije argentinas, pero se me fue porque estaban en un portal argentino donde estaban compartiendo la noticia. Pero vamos a escucharlas y a ver qué es lo que usted dice. Y que comentamos. A ver, 11:43. Hágale. Cosas que no nos gustan de vivir en España. Exacto. Uno. Ok. Primero, la gente huele horrible. No todo el mundo, pero es demasiado... A violín, axila maloliente. Huelen mal. Yo no entiendo por qué, porque aquí hay agua todo el día, aquí hay champú, aquí hay jabón y hay desodorante, no entiendo. Es algo como cultural, es un pego raro, o sea, pero es una vaina que tú entras en un autobús y te puede oler horrible, o te pueden pasar por el lado y te dejan el olor y que... A cebolla, como si hubieran echado una cebolla así. Es heavy, es horrible. No saben bailar, los españoles no saben bailar. Les pones una bachata y te bailan un reggaetón. Les pones reggaetón y se lanzan ahí un merengue salta. Un merengue mal bailado. Saltan como si estuviesen en un morro blanco. Y tú te quejes que... Patético. Okay, ¿sabes una cosa? Yo me imaginaba algo totalmente diferente. Bueno, es que, ¿por qué se ha hecho viral, según usted, que es porque analista de virus? Se quejan primero de que acá los españoles huelen mal, de que no se bañan, y de que se explican, pues, por qué si hay jabón, desodorante, y no entienden, pues, por qué se montan en un autobús y la gente huele mal, que huelen a cebolla. Y luego, en el segundo punto, hablan de que los españoles no saben bailar. Dice, les pones una bachata y te bailan un reggaetón. No, yo escuché lo que dijeron. Lo que pasa es que yo no le entiendo, no le encuentro sentido a su queja. Pues si no están a gusto, las puertas son grandes. Bueno, profe, pero... Bueno, sí. No, son chicas, yo no sé. Es que como al que no le gusta lo que hacemos aquí en la radio, pues la puerta es grande. No, profe. Claro. ¿Quién te está obligando? Alcina, profe, nadie. Herrera. No, es que yo la verdad me esperaba una cosa con más sentido. Y dije, será le están haciendo bullying. Y luego decimos que le hacen bullying. ¿Y eso cómo se llama? Bueno, profe. Dar papaya, profe. Pero, son tendencia. Y se lo traje porque como... Definitivamente, la tendencia es una... No, me quedo callado. Tranquilo, profe. Lo que pasa es que, como lo comentaron en El Hormiguero durante la entrevista que le hicieron a Karol G, pues quise traerlo como por si de pronto en algún momento, porque le preguntaron a Karol G de eso, de que si ella sabía que los españoles no sabían bailar. O sea, lo metieron ahí dentro del tema de conversación. Ya. Pero bueno. Bueno, pues, ¿para qué? Mire, que por el otro día estaba yo en un bar, ¿sí? Saludamos a su propietario, que se llama Coco, aquí en los Herranos. Estábamos ahí tomándonos un cacharrito, porque me gusta ir a bares españoles y me gusta ir a bares de tendencia latina. Hay que salir por el lado. Voy a bares africanos, voy a los chicos del Sahara, que tienen unos barcitos. Voy también, se come. Bien, es que uno tiene que ser gente del mundo, man. Uh-huh. Y había clases de bachata. Y había gente de 60, 70 años con el espíritu intentándolo. intentándolo, okay. Si lo hacían bien o lo hacían mal, yo creo que era de segunda, no era lo importante. O sea, yo tengo un amigo chino, profe, tengo un amigo chino que va a clases de bachata y de salsa. Y es bien chino el cabrón. Bueno, entonces, ¿por qué? No, a mí está, mejor dicho, yo ya veo que era esto, mejor dicho. Por eso es que yo no veo el tal avispero ese. Las tendencias, profe, las tendencias. Por eso yo no veo el tal avispero ese, programa. Bueno, profe, pero anoche por la bichota usted hizo el deber. Sí, pero por eso yo el avispero es que si usted no me manda el enlace no me lo puedo ver porque yo ni siquiera sé dónde se ve. Sí, anoche me tocó en Nicky. Aquí era la entrevista y tal, porque yo es que... No. 11:47, 5:47, conecto con Cali, ahí está el fiscal de las noticias, Carlos Fernando Forero. Cafefo, ¿qué tal, Cafefo? ¿Cómo amanece judicialmente la ciudad de Cali? Hola Freddy, buenos días, un abrazo muy especial de aquí desde Colombia, por supuesto, buenas tardes para ustedes allá, para toda la gente del Café de la Mañana, un abrazo para toda la gente que hasta ahora está también conectada, gracias, y a todos los que los escuchan. Pues aquí en Cali, más consejos de seguridad, uno habla de consejos de seguridad, esto sigue peor, pero bueno, lo más importante es que por lo menos se reúnen. ¿Cómo le parece esta estadística? Van 1810 hurtos en Cali denunciados a celulares, ¿no? En las calles de Cali este año. Ya hoy arrancamos el mes 3. Resulta que el promedio de hurtos diarios en Cali este año es de 30.6. Pero están sacando pecho porque tienen ciento no sé qué hurtos menos que el año pasado, ¿no es cierto? Entonces... significa que están felices porque el año pasado eran 33 diarios y ahora son 30. Es insólito la manera como manejan esta ciudad. Pero ese es el pan diario de cada día, el que usted no puede andar con celular en la calle, tal vez dentro de un centro comercial, pero ni en el centro de la ciudad, ni en la calle, ninguna calle, porque antes el cuento era que aquí destacaban que no se podía andar por el distrito de Agua Blanca y lo señalaban, ¿no? Que porque ahí era donde robaban. No, ahora en todo lado de Cali. Usted puede andar en el barrio de ricos, de estrato 40 o lo que sea, y hasta allá van los delincuentes y le roban el celular si lo ven en la calle. Y la otra es la del raponazo también, ¿no? Porque hay gente que en la calle se le olvida que no puede hablar por celular, habla por celular y ahí llegan los tipos y le tienen que entregar el celular si quiere evitar que le hagan alguna cosa mala. ¡Qué terrible! Otra situación que ha pasado en la capital del Valle del Cauca, pues tiene que ver también con operativos que se han hecho contra la extorsión. En eso ha sido positivo el balance para la policía, para el Gaula, de hombres que siguen haciendo de las suyas contra los comerciantes en varios sectores de la capital vallecaucana, pero ya hay capturas, que es lo más importante de todo. Y muchísima atención también, que hay un escándalo que trasciende los estrados judiciales, Fred, increíble. El Deportivo Cali tiene unas serias denuncias de corrupción al interior en cuanto se refiere a venta de un predio que tenían o que estaban utilizando de una manera, bueno, no sé, realmente pues será la propia justicia. Ahora que el equipo empezó a levantar futbolísticamente y que anda bien, pues allá están cobrando, como se dice, con denuncias lo que otros hicieron en el pasado. Eso hay una cosa tremenda. La fiscalía está investigando a ver qué es lo que hay, qué pruebas se anexaron. Porque como recientemente se vendieron los predios para pues unos predios que había en Pance y fue el alcalde el que los compró, en fin, hay muchas cosas que están investigando realmente porque tienen ciento no sé qué hurtos menos que el año pasado, ¿no es cierto? Entonces significa que están felices porque el año pasado eran 33 diarios del Valle del Cauca es el arreglo, mantenimiento que hacen en las vías públicas, el tema de la infraestructura vial, se están arreglando calles, hay otras que no, pero se está tratando de que la ciudad evite tener tantos huecos que causan la accidentalidad, y más hoy cuando en cualquier momento te cae un aguacero y la gente que anda en moto o los mismos que andan en vehículo no saben realmente o no tienen toda la precisión de todos los huecos de la capital del Valle del Cauca, que usted más que nadie lo sabe, son una cantidad impresionante. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, chao, nos vemos. Lo triste lo del equipo deportivo Cali. ¡Al aire! Cali huecos. Cali huecos. Ah, eso sí. Claro que sabes de cuándo le dicen Cali huecos. Yo me acuerdo cuando estaba Rafa Bonilla en el Trabuco Deportivo Tudelar, que usted iba a cantar allá. Sí. Desde ese dicen Cali huecos. Bueno, ahora sí, maneje usted la entrevista de que. La bichota. Con eso nos vamos. Profe, pues hice un corte ahí, dos pedacitos. Ajá. Entonces el número 2, donde cuenta pues una experiencia en uno de sus conciertos, profe. Démosle play. Hagámosle pues. Oye, ¿te enteraste de que en uno de tus conciertos hubo una chica que se puso de parto? Claro, cuéntame, yo la fui a visitar. Cuéntame esa historia. Bueno, fue muy loco porque cuando terminé el concierto, todo el mundo estaba como en el backstage, enloquecido, porque había una mujer que había dado a luz en el concierto. Y yo, ¿en el concierto o ella se fue y dio a luz? O sea, ¿qué? O sea, ella literal tuvo el bebé en el baño del venue, en la arena, en el baño, y yo era como, o sea, yo necesito ir. Porque como una persona, si tuvo el bebé aquí, es porque literal ella iba a tener el bebé esta semana, como una mamá a punto de dar a luz, viene a mi concierto, tiene que ser demasiado fan, y yo quiero ir a agradecerle eso, y fui a visitarla. Wow, dale, qué bueno, maja. ¿Cómo fue? O sea, está allí la chica, la parturienta con el bebé y apareces tú por la puerta. Mira, ella de primero en el concierto se emocionó demasiado porque ella tuvo el bebé en el maquinón, cuando yo estaba cantando maquinón. O sea, la bebé es un maquinón. De por sí ya empezamos súper bien. Lo tuvo cuando estaba sonando maquinón. Se la llevaron al hospital. Cuando acabó el concierto pregunté por todos los datos, me dijeron el hospital donde estaba, fui y ella literal era como, no lo podía creer. Ella en realidad estaba muy asustada, dijo que toda la experiencia había sido súper dura para ella, pero que agradecía mucho el hecho que estaba ahí, y yo estaba impactada, o sea, en serio, ya verla ahí con su bebita y entender que todo eso había pasado en mi concierto, es como que una historia que yo sé que no todos los artistas van a contar en su vida, y yo la puedo contar. Te la puedes contar, está muy bien. ¿Qué más contó la bichota? ¿Miki? Profe, también la bichota habló de acerca de lo que ella ha aprendido a través pues del proceso pues de hacer música y de cuando conoció a Rihanna allí en el Super Bowl. Eres famosa en el planeta entero. Hay pocos sitios donde te puedas esconder, pero a la vez, a ti hay otras famosas que te gustan mucho. Por ejemplo, Rihanna, que la conociste el otro día en la Super Bowl. Me muero. ¿Cómo fue? Un momento fan. Yo estaba enamorada, iba a decir aquí, es que ya está linda. En realidad, todavía no sé cómo se dio eso, porque no tenía ningún contacto, nada que literal me llevara a ella. Pero así sean las cosas, yo creo que cuando uno las manifiesta, pasan como sea. Conocerla fue increíble. Yo estaba temblando de literal que mi cuerpo se movía. Y yo decía, Diosito, ¿por qué voy a temblar en ese momento? Porque ella me va a abrazar y yo voy a estar temblando, pero bueno, no importa. Con todo, yo entré, le dije, perdón, yo estoy temblando como una fan. ¿Por qué soy una fan? Porque soy una fan. Y te voy a decir una cosa, y te lo juro, por el éxito de mi carrera y de lo que está aquí, me dijo algo que yo traté de contenerme y no llorar, pero me dijo que le encantaba la forma en la que me expresaba en las redes sociales. Yo de ella he aprendido a querer mi cuerpo en los momentos diferentes de etapas de su vida en las que ha estado y la forma de su cuerpo y cómo lo ha defendido. Y ella me dijo a mí que ella quería su cuerpo por cómo yo me expresaba en las redes sociales. Y eso me hizo llorar. 56. Ya nos vamos, sí. Casi. Ah. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Voy a adoptar esa canción. Creo que esa la coloca la gente de Gabonet, la coloca mucho en Sauce de Luz. Cuando ya terminar, ya nos vamos. Son las 4. Ya la policía se va a llevar la radio. Algo así. Dios, ahí se conectó Camilo Adolfo Mayor, director de Oriente Estéreo, preguntando pues que si la gente de Oriente se había reportado hoy con la comunicación. Claro, Cami, que sí, claro. Ah, bueno. A ver muy si. Muy bien, además, muy bien, se expresa muy bien el chico, ¿eh? Sí, tiene buena voz. Sí, sí, sí, sí. Se parece a uno de los locutores viejos de Cali. Tiene buen terror de voz. Pero bueno, chévere que nos cuenten. Allí los chicos de Oriente, ¿qué pasa con la cultura? Con sí, con sí, sí, ya, la parte judicial ya la sabemos, la parte de... Claro, porque esa no la da Cafefo. No, eso sí, la parte... Pues sí que nos cuenten eso que de pronto uno no tiene tan a mano, la parte de la sí. cultura y otras cosas. ¿Quiénes se presentan? ¿Qué artistas hay? ¿Sí? Exacto, eventos, actividades. Usted hará el nexo, mi estimado Nicky. Esperemos pues a ver que entiendan la cosa. Bueno, ¿se le queda algo? Yo que oiga. No, era la entrevista de Carol G, profe. Atención, hombre. Te parece Radio Viejo que no tiene. Muy buena la entrevista de Carol. Hoy ha sido como. Como un tarrado de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ha crecido esto una barbaridad y hemos sacado todo. Ay, Dios mío. Bueno, ya hemos aprendido también. A compartir. Bueno, aprendiendo, claro. A repartir. El que renuncia a aprender ya perdió. Pero me llegaron dos últimos del tema del día. Vea. Ah, del tema del día, yo también tengo dos. Venga, hágale. Pues, antes de que se nos queden. Bueno, rápidamente, usted le digo. Dice, hola, ¿qué tal? Uno tiene que aprender que los errores de los demás no son cosa de casualidad. Si tú te enteras, es para que la vida te muestre que no debes hacerlo. Estoy leyendo lo literal, ¿no? O sea, con el error del vecino tienes que aprender en español. El otro, antes de irme, dice, sí. Hola, estoy aquí en Salburúa escuchándolos como siempre el café de la mañana. Gracias por existir. Mucha frase esa. Claro que no dice quién es. A mí me pasó que mi tío, tontamente, le prestó un dinero a un señor que lo conocía toda la vida. Cuando mi tío le fue a cobrar, el señor, e incluso hasta la policía le tiró. ¡Ay, Dios mío, no! Entonces, no. Imagínate, no prestes dinero. Coño. Profe, aquí tengo uno. Bueno, no, a ver, cuántico. Esa no es la apreciación. Sepa a quién le presta el dinero. También. Sí, sí, sí, porque, hombre... ¿A usted le han prestado dinero? No. A mí sí. Ya. Y yo pago. Yo pago. Además, hasta me han sacado de una dificultad inmediata. Sí. Y luego yo me vuelvo como yo mismo me castigo. ¿Qué, hermano? Pilas, que hay que cumplir con la fecha y tal. Ah, no. Si uno es serio, uno paga, profe. Y uno sabe que no, tiene... Pero te digo. Vos digo, sepa a quién le presta el dinero. No es que... No. Si usted puede hacer un favor, pues hágalo, pero sepa quién se lo hace, qué garantías tiene. Claro. Bueno, afortunadamente, no todos los oyentes hablan de lo mismo, profe. Diga pues. Dice Alexander Vargas, a una amiga le propusieron un negocio para comprar un carro en sociedad. Hicieron el negocio, pero nunca se hizo el cambio de dueño. Luego el carro lo embargaron por robo, se perdió el dinero, el carro, y un susto terrible cuando llegó el embargo. Mi amiga... aún presta plata. Bueno, Nicky. Y chao. Jimmy, este era el último, profe. Hágale. Uno no lleva amigos a la casa. Le pasó a un amigo. Y le dieron folleye a su Barbie. El otro amigo era yo. Bueno, no entendí eso, pero bueno. El que lo entendió, hombre, lo entendió. Se le cogieron la mujer y era el amigo. Ay, Dios santo. Estos amigos, esa cochada, amigos, que usted tiene, salen con unas parras. No, no, amigos míos, son oyentes. Ah, bueno, los oyentes de Valencia son extraños. Jimmy, nos vemos, chao, agur, se cuida. Profe, cuídese, hablamos rato. Mañana regresamos en el café de la mañana de 9 a 12. Profe, vea, no en punto, pues, sí, sí. Madrugue. No, yo madrugo. Ay, yo madrugo todos los días. A las 6 de la mañana estoy de pie. Buscarle el timbre para que despertara. Nos vamos. Chao, chao. Agur. Saludos para la gente de Oriente Estéreo. La 96.0. ¡Ya amaneció en Cali! ¡Chao! Taller Colectivo La Chicharra. ¡Adiós! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café.